Hola. Sí. Bien. No, no sale. ¿Está saliendo afuera o no? Ah, tampoco. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí.